fallé. Dime por qué me has fallado tú. Tanto amor desperdiciado, tantos besos que me diste, no lo sentí. Qué dura es la vida, viviéndola sin ti. Dime cuando yo te fallé, dime por qué me has fallado tú. Tanto amor desperdiciado, tantos besos que me diste, no lo sentí. No me sirve para nada, casi no puedo respirar. Tú me fingías el amor, yo no merecía tanto daño. Eso no se le hace a quien te ama, tú lo vas a pagar, tú lo vas a pagar. Tú lo vas a pagar, tú lo vas a pagar.